ir. Yo iba a la escuela. Usted iba al campo. Él iba a su casa. Nosotros íbamos a la escuela. Ustedes iban al campo. Ellos iban a su casa.